De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Veramonte Reserva, nuevos aires, nueva imagen. Y Conservatorio de Música, Universidad Mayor, admisión 2020. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en el jardín, desde mi jardín, transmitiendo para todos ustedes que nos escuchan en Santiago, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, y también que nos ven a través de pauta.cl. Ya llevamos varios días de confinamiento, de incilio, cada uno de nosotros refugiados en nuestra propia Ítaca, y tal vez como Ulises un poco perdido al interior de nuestros propios domicilios, todavía aprendiendo a regresar hacia el lugar que debiera ser un lugar de sosiego, de paz, pero que con toda la incertidumbre que nos rodea hoy en el mundo y también en el país, obviamente que es anhelado, que uno debiera encontrar en Ítaca, a lo mejor no es tan fácil de conseguir, requiere un trabajo personal bastante exigente. Hemos tenido conversaciones en el jardín con psiquiatras, con escritores, con músicos, con economistas. Esos son los que están más asustados de todos. Las caras de los economistas cuando los he entrevistado son caras de pavor ante lo que está pasando hoy. Y hoy día tenemos un invitado que admiro mucho, un escritor mexicano que ha estado en Chile, que tiene un vínculo con Chile. De hecho, escribió un libro sobre su experiencia en el terremoto que tuvimos, el último gran terremoto, un libro que fue publicado por la editorial Diego Portales, 8.8, Crónica de un terremoto en Chile. O sea, él nos conoce bien, conoció una dimensión importante de Chile, que es la dimensión catastrófica, la naturaleza cuando irrumpe con toda su fuerza. Y también a Juan Villorro, muchos de ustedes lo conocen por sus novelas, por sus libros, sus crónicas, artículos periodísticos. Hay que destacar en su trayectoria su premio Herralde por el libro El Testigo. Tiene un conjunto de cuentos de títulos muy sugerentes hoy día, resuenan mucho, El Apocalipsis del año 2014. También obras de teatro. Viene llegando de Estados Unidos y está ahora directamente en el México DF con su biblioteca al fondo y yo con el jardín. Muchas gracias, Juan, por estar conectado con nosotros en directo hoy día. Al contrario, gracias a ti, qué gusto estar en tu jardín. Juan, mira, te quiero mostrar, tengo acá en mi jardín una araucaria, que es el árbol típicamente chileno, muy del sur, el árbol casi sagrado, podríamos decir, para los mapuches, una pequeña araucaria que trajimos con mis hijos de la Araucanía, y que es un símbolo para mí, porque las araucarias se han ido secando con la mega sequía, y todos se preguntan qué es lo que pasó. Incluso se pensó que era un virus, esto antes del coronavirus. Y lo primero que quiero preguntarte, Juan, es cómo se ve esta pandemia. No vamos a hablar de la peste, Camilo la habría llamado la peste, nosotros la llamamos pandemia, no la llamamos peste. ¿Cómo se vive en México hoy? ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo llamarlo? Este gran accidente global, por usar un término sacado por ahí de la filosofía. Esta catástrofe se habla en algunos casos, emergencia global, en fin, me interesa mucho saber tu mirada y tus sensaciones, Juan, en estos momentos. Sí, el virus es el mismo, pero se vive de distintas maneras en todas partes. Empezó la pandemia cuando yo estaba viviendo en San Francisco, porque daba clases en la Universidad de Stanford, que está muy cerca de esa ciudad, y la percepción de lo que ocurrió allá, que siendo el área de la Bahía una de las más afectadas, pues es totalmente distinta a la que ocurre en México. México es un país mucho más pobre, entonces estas ideas de confinamiento, por ejemplo, pues enfrentan circunstancias muy diferentes, ¿no? En San Francisco es una sociedad muy escindida entre gente que tiene muchos recursos, porque es el centro de Silicon Valley, de toda la gran revolución digital, donde están las principales empresas hoy en día del mundo, que casi todas tienen que ver con la informática, pero al mismo tiempo es un lugar de homeless, es decir, de gente que no tiene casa, los sin techo, que viven a la intemperie. Una renta promedio en Estados Unidos en esa región es de $4,000, y se habla mucho de una crisis de costeabilidad, hasta dónde la gente puede costearse la vida cuando la renta promedio es de $4,000 mensuales. Y hay gente que pagan estas fortunas y, por otro lado, gente en las calles que están en una situación totalmente desfavorecida y que obviamente pueden ser las víctimas más numerosas de la pandemia. México no es así, no es una sociedad que tiene estos dos extremos fundamentales, sino que tiene muchas capas diferentes de la pobreza. Entonces vemos la economía informal. La mayoría de la gente que trabaja en México trabaja al margen de los trabajos oficiales, los trabajos que tienen que ver con un seguro médico, etcétera. Entonces, controlar a la población y decirle métete a tu casa cuando la gente tiene que vivir de salir todos los días a vender unos tamales, a vender unos tacos, es mucho más complejo. Entonces la respuesta ha sido diferente. Hoy en día tenemos un semiconfinamiento, los que estamos en casa podemos hacerlo, pero hay que pensar que eso es un lujo, no es algo que pueden tener todas las personas en México. Uno ha seguido un poco las reacciones y de los líderes mundiales desde Chile, bueno, desde distintas partes del mundo, y de alguna manera es interesante ver cómo cada uno ha ido apiándose o entrando en esta crisis o reaccionando a esta crisis. Sabemos ya una suerte de negacionismo inicial, Bolsonaro, etcétera. Y nos tocó ver algunos videos del presidente de México, López Obrador, donde invitaba a los mexicanos a salir a las calles, que para nosotros era impactante ver eso cuando el gobierno acá nos estaba invitando a refugiarnos, a escondernos, a cerrar las puertas completamente. El presidente de México invitaba a su pueblo a salir, a consumir, a ir a comer a las fondas, etcétera. Eso tiene que ver, a ver, me gustaría ver tu visión sobre la manera que el gobierno ha conducido, ha administrado esta crisis, el estilo, un estilo un poco religioso de conducción en algunos sentidos, ¿no? Tienes toda la razón, sí, en lo que mencionas del estilo religioso. El presidente se ha considerado a sí mismo como una fuerza moral, incluso dijo que para detener al virus había que sacar una estampita religiosa que dijera detente, ¿no? Como detente Satanás, ¿no? Y el propio subsecretario de salud, que es el que ha estado en control de toda la estrategia y que, dicho sea de paso, lo ha hecho bastante bien, de pronto ha dado declaraciones diciendo que el presidente de México es una fuerza moral y por lo tanto no puede ni contagiarse ni contagiar, lo cual desde luego escapa a toda percepción científica de la realidad. Se puede decir que es una actitud folclórica, religiosa y responsable ante una pandemia mundial. Al mismo tiempo hay que entender esto en lo que yo decía antes, en el contexto de un país en donde la mayor parte de la economía es informal, que está golpeado por la pobreza, con el dólar subiendo respecto al peso, con los precios del petróleo en picada. Entonces también el deseo de ganar un poco de tiempo y de apostarle a que la pandemia no pegue tan fuerte en México. Es, por supuesto, jugar a la ruleta rusa con las políticas públicas. Es algo difícil de aceptar. Posteriormente a estas actitudes iniciales, digamos, de que todo mundo se siga abrazando y besando, pase lo que pase, ya afortunadamente otro tipo de autoridades, por ejemplo, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tomaron medidas mucho más precisas y más vinculadas con lo que hay que hacer, que es evitar las concentraciones masivas. Debo decir que todo esto vino tarde, hace apenas 3 semanas se celebró en México el festival multitudinario Vive Latino, un gran festival de rock que a mí me fascina, yo he estado en él, pero creo que era irresponsable que se celebrara en estas condiciones, y ya hay en un par de hospitales personas ingresadas con coronavirus que estuvieron en el festival Vive Latino. Entonces, la negación científica de la realidad tampoco ayuda. Juan, Sobre esta crisis han empezado a escribir varios filósofos, desde Giorgio Habermann, Chun Han, el filósofo coreano, perdón, alemán de origen coreano. Le he leído algunos textos y ahí tenemos distintas miradas. Zizek también, este filósofo radical, que ha dicho que esto es prácticamente el tiro de gracia al capitalismo, el fin del capitalismo, el derrumbe del capitalismo. Incluso lo uso una imagen de una película de Tarantino para describir este final. Chul Han habla de que no es que el virus no va a derrotar al capitalismo, pero sí va a tener que cambiar su velocidad o su manera de entender la globalización, de alguna manera. Sabater dice, no, lo único que hay que encontrar aquí es una vacuna, y todos estos discursos apocalípticos yo no los suscribo. ¿Cuál es tu mirada? ¿Dónde te colocas? ¿En los integrados o los apocalípticos frente a esta pandemia? Bueno, como siempre, yo me trato de colocar en el hueco entre dos sillas, que es el lugar más incómodo, pero donde te permite este lugar ver lo que está en una silla y lo que está en la otra. Yo creo que el ser humano siempre ha estado enfrentado a las epidemias, a las pandemias. Esto no es nuevo. Quienes dicen el mundo ha cambiado para siempre, pues el mundo ha cambiado muchas veces para siempre. Si leemos a Boccaccio, vemos lo que era la peste en aquella época. Si leemos a Daniel Defoe, nuevamente vemos lo que fue la peste en otra época, de modo que en el Renacimiento, en el siglo XVII, a principios del siglo XX, con la famosa gripe española, ha habido epidemias masivas. El ser humano ha estado en contacto con esto, y la gran paradoja es que el ser humano ha sobrevivido gracias a esto. Recuerdo la famosa novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, en la que los marcianos llegan al planeta Tierra, lo dominan porque tienen una tecnología superior, pero de pronto y de manera inadvertida empiezan a morir. ¿Por qué sucede esto? Porque no son resistentes a los gérmenes y las bacterias que hay en la Tierra. Y el narrador hace una reflexión muy importante al respecto. Dice, ellos no son resistentes, pero nosotros tampoco lo éramos. Para que nosotros resistamos, otros en algún momento fueron frágiles y murieron. Es la muerte de los antepasados lo que alimenta nuestra vida. Entonces, la especie humana ha ido sobreviviendo de esta manera, con lo cual no quiero decir que seamos, digámoslo así, conformistas y digamos bienvenida a la epidemia. Por supuesto que no, hay que combatirla con todas las armas que tengamos, pero creo que debemos considerar que es algo que puntualmente ocurre. Ahora bien, si el mundo que conocíamos termina, yo creo que esto tampoco está tan mal, porque tampoco no era el mejor de los mundos posibles. Es una oportunidad para imaginar otro mundo que ojalá sea mejor. Y en esa línea de imaginar otro mundo, de hecho uno puede decir que el renacimiento cultural tiene que ver mucho con la peste negra, eso es evidente. El nacimiento incluso de la ficción moderna, uno puede decir que nace con el Decamerón de Boccaccio, ¿no? Y además cuenta como un grupo de hombres y mujeres se recluyen en un lugar a contar su historia. Podríamos decir qué géneros literarios van a salir de acá, o qué tipo de arte o literatura nueva puede surgir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese mundo nuevo del que hablas recién, ¿hacia dónde podría apuntar, digamos? Porque de alguna manera la pandemia muestra flancos débiles de la modernidad global. Hay otros que son fuertes, elementos que van a persistir, otros que van a cambiar. ¿Por dónde tú crees que podrían venir cambios? Cambios que fueran para ti significativos, digamos. Si esto fuera una oportunidad y no... fue una oportunidad y no nos perdiéramos esa oportunidad de justamente poder hacer los cambios a partir de esta pandemia. Efectivamente, mira, en diciembre, antes de que se hablara de esto, yo escribí un artículo para el New York Times en español, en donde me pedían que reflexionara sobre la década que concluía, y el título era "Paren el mundo que me quiero bajar", que es una frase que se le atribuyó a Mafalda, y yo hablaba de un mundo realmente muy descompuesto. Está el tema de la ecología, es un mundo que hemos contaminado, y ahora, por ejemplo, con la pausa que le estamos dando al planeta, los canales de Venecia se han limpiado, el cielo en China vuelve a ser transparente. Un amigo que vive en Barcelona me acaba de decir que unos búhos han anidado en su balcón, las especies castigadas por nosotros regresan. Entonces tenemos este gran desafío ecológico, los cruceros que envenenan los mares todo el tiempo, que son auténticos focos de contaminación. Ahora se ha visto que son realmente muy problemáticos. Entonces, es una oportunidad para replantearnos ecológicamente cómo estamos viviendo. Por otra parte, los nacionalismos que nos separan. Vivimos en un mundo extraordinariamente polarizado. Uno pensaría que después de los fascismos y después de la Segunda Guerra Mundial ya no sería posible que hubiera políticas que excluyeran al otro. Y sin embargo, vemos en Italia, en Hungría, en Brasil, en Estados Unidos, polarizaciones políticas extremas que cancelan al otro. Y eso es terrible. ¿Y qué nos revela el virus? La interconexión de todos nosotros, el hecho de que somos una sola especie y que tenemos que defendernos entre todos. Es decir, Inglaterra, que luchó por separarse de Europa como si fuera una forma de la protección, no puede hacerlo. Ahora está unida, pero está unida por este elemento microscópico invisible que es el virus. Entonces, si entendemos eso, podemos entendernos mejor en la globalidad. Y la globalización la hemos usado para las transferencias económicas de dinero, para todo esto, pero no para mejorarnos como una especie que debe estar mucho más unida, y es una especie en donde le tememos al otro. Y la crisis es muy interesante porque pone en cada uno de nosotros la noción de peligro. Yo puedo ser peligroso, no el otro, yo también puedo serlo. Entonces, esa dimensión es importante y creo que puede hacer que revaloremos la vida en común. Entonces, la amenaza al planeta y la vida en común se podrían replantear. Creo que es una de las grandes asignaturas pendientes. Estoy conversando con Juan Villoro, está aquí en mi jardín, de una manera distinta, de una manera digital, pero está, y lo siento, aquí en el jardín. Tú hablabas de los efectos que ha tenido en la naturaleza. Fíjate que en China, en Santiago, llegaron pumas, bajaron pumas de la cordillera a la ciudad, ¿no? Y etcétera. En mi jardín han empezado a volver las mariposas que habían desaparecido. Porque aquí fumigan mucho, ya no se fumiga hace una semana, y empiezan a reaparecer, como que la naturaleza de alguna manera parecía ella confinada, y al retirarnos nosotros, ella aparece de nuevo. Entonces también habría que pensar en la relación o en la nueva relación que vamos a establecer con la naturaleza. Yo creo que ese es un gran tema de las próximas décadas, ¿no? Desde luego, yo creo que eso es muy importante, y se ha hablado mucho de lo que ha dicho Greta Thunberg y de lo que han dicho tantos ecologistas, pero generalmente se piensa que lo que están diciendo es simple y sencillamente detengan el progreso. Y yo creo que eso es totalmente falaz. Necesitamos otro tipo de relación con la naturaleza. Aquí en México, los pueblos originarios, desde que empezaron a integrarse como comunidades, le piden perdón a la tierra para trabajarla y tienen un respeto por ella que no tiene nada que ver con la ecología extractivista que destruye la naturaleza. Entonces, hay que replantear todo eso. ¿Cómo podemos vivir mejor? Por ejemplo, la gente que vive en las ciudades y que tiene aspiraciones de comida sana, entonces quiere lechugas orgánicas, esta expresión un poco rara porque es como si las demás lechugas fueran de plástico, ¿no? Pero bueno, quiere comida orgánica. ¿Cómo la vamos a tener si no hay un control desde abajo de los cultivos sin pesticidas, sin fertilizantes, que además está probado producen enfermedades como el cáncer? El cáncer es una enfermedad de la civilización. Entonces, la vida sana depende de organizar toda esa cadena alimenticia desde abajo hasta arriba. Ahora, quienes mejor pueden protegerla son quienes conocen esto. Yo creo que hay que volver a algo que está muy cerca de nosotros en América Latina, que son los pueblos originarios que nunca pensaron en destruir su naturaleza y que poco a poco han sido despojados de sus territorios. Entonces, la solución tiene que ver con algo para el futuro, pero también con un atavismo, con algo que viene desde el pasado y que está en el origen de nuestras propias civilizaciones y que hemos soslayado. Entonces, una oportunidad de repensar. En México, políticamente, esto lo han hecho muy bien los zapatistas desde Chiapas, que fueron, dicho sea de paso, los primeros que en México declararon la cuarentena, los primeros que dijeron el gobierno es irresponsable, nosotros ya estamos controlando nuestros territorios. Nuevamente, una voz del origen que nos llama la atención. Juan, en estos días me he acordado mucho de una conversación que tuve hace varios años con un ensayista francés, era decano de una escuela urbana en París. Era un apocalíptico previo al año 2000. Y él hablaba, Paul Virilio, él hablaba del aceleramiento de la velocidad y decía que cada civilización tiene su propia velocidad, no es la misma la velocidad de la media del siglo XIX, del siglo XX. Y él decía que la velocidad de nuestra civilización había alcanzado tanta intensidad que en algún momento se iba a producir un accidente, íbamos a una velocidad demasiado alta y eso iba a terminar, usaba la imagen del Titanic, vamos a terminar estrellándonos contra un iceberg. Él pensaba que el accidente iba a ser cibernético, Pero uno podría pensar que el accidente o la catástrofe es biológica, curiosamente, o aunque el virus está en el límite de la vida y no vida, ¿no? ¿Qué te sugiere el tema de la velocidad? ¿Tiene alguna relevancia para ti en la reflexión de hoy? No, desde luego, Paul Virilio, que era conocido precisamente como el filósofo de la velocidad, dijo cosas muy, muy interesantes que tú estás apuntando en este momento. Por ejemplo, una de las ideas fundamentales de Paul Virilio es que toda tecnología crea su propio accidente. Nosotros, en una visión desarrollista del mundo, pensamos que cada aparato en sí mismo es un beneficio, y en efecto muchas de las tecnologías traen beneficios para nosotros, pero también generan colapsos que antes no existían. Por ejemplo, la electricidad inventa el apagón. Solamente cuando dependemos de la electricidad y se va la luz, entonces sabemos lo que puede ser este blackout, este apagón, y así cada una de las tecnologías crea un problema. Uno de los grandes desafíos de la tecnología que se duplica en su capacidad, digamos, cada 2 años, es que no hay una noción de límite, y además nosotros perdemos el control sobre muchos de los aparatos y de la tecnología que tenemos. No podemos interactuar con ellos, y entonces, en vez de que sean un medio, se convierten en un fin del que dependemos. Si el aparato se descompone, nosotros nos desconectamos, y eso está mal, es decir, esta servidumbre. Por eso algunos sociólogos como Neil Postman han hablado de la idea de tecnopolio, es decir, estamos nosotros dominados por las nuevas versiones de los aparatos. Y ahí yo creo que no hay que ser demasiado optimistas con las redes sociales, que ahora nos permiten comunicarnos, y con la sociedad digital, sino que también ese es un peligro pendiente, en el sentido de que dependemos demasiado de todo lo que ocurre en ese entorno. Entonces, lo que necesitamos es volver a otros usos del tiempo, es desacelerar. Pensamos que siempre el progreso es ir cada vez más rápido, hacer las cosas más instantáneas. Yo creo que esta pausa que estamos teniendo, que nos obliga a estar nosotros en nuestro cuarto, ya decía Pascal en el siglo XVII, que era un siglo más lento que el nuestro, decía, sí, claro, la tragedia de un hombre comienza cuando no puede estar solo en su cuarto. Entonces, esto nos da a nosotros la oportunidad de desacelerarnos y de pensar realmente cuáles son nuestras prioridades. Necesitamos la nueva generación de teléfono celular, necesitamos depender tanto de la tecnología. Yo creo que eso es algo que está en paralelo a la amenaza biológica que apuntabas. A partir de lo que tú dices, me recuerdo una conferencia de Heidegger, cuando ya estaba anciano Heidegger, que se llama Serenidad, Gelassenheit. Algunos lo traducen como serenidad o desapego. En ese momento no existían los aparatos digitales tal como los conocemos hoy, aparecían los primeros computadores. Él estaba en medio de la Guerra Fría, pero él decía que la actitud ante la técnica, o sea, que el hombre ya vivía en una era técnica, que eso no había vuelta atrás, pero que la actitud ante la técnica debía ser de desapego, es decir, ser capaces de decir hasta dónde entran y cuánto espacio le damos, ser nosotros los dueños del sí o del no y del espacio que le damos. O sea, tal vez la nueva actitud ante la técnica, más que negarla, es tener este desapego, esta serenidad ante la técnica. Claro, yo siempre he dicho que es bueno tener una relación primitiva con la tecnología, en el sentido, claro, de que no debes dejar que te absorba por completo, sino tener esta sensación de extrañeza sana ante ella y decir, a ver, el aparato me sirve para estas necesidades mías, pero no debo estar embebido en los procesos de la tecnología. Y desgraciadamente, pues ahora ya hay una enajenación digital que ha perturbado a muchísimas gentes y que les impide actuar de manera que no sea digital, ¿no? Y eso es tremendo, es como si la realidad desapareciera. John Lennon dijo algo muy hermoso, dijo en una canción, la vida es lo que ocurre mientras hacemos otras cosas. La sustancia de la vida se nos escapa, ¿no? Y estamos haciendo otras cosas. Bueno, creo que esto se ha vuelto mucho más real en esta medida en que llevamos una existencia espectral en las pantallas, si nos representamos a nosotros mismos con un alias, con un PIN, con un password, ¿no? Entonces, bueno, hay que replantear también todo esto. No se trata de negar la tecnología, que tiene ventajas extraordinarias, como la de que tú y yo podamos estar platicando en este momento. Eso es sensacional, no lo vamos a negar, pero yo creo que es el momento de decir no. Aceptemos el tecnopolio, sino seamos críticos con él. Releyendo tu Preciosa conferencia que diste el año 2003 en Valparaíso y que todos recordamos y que terminó en este libro que tengo aquí en mis manos, editado por Editorial UB, La Pasión y la Condena, viaje en torno a una mente, a una mesa de trabajo en que tú describes el proceso de escritura creativo, la soledad del escritor con la hoja en blanco, ¿no? Esa hoja en blanco de la que hablaba Stéphane Mallarmé. Hay dos cosas que me surgen. Primero, que el escritor es la figura de alguien que tiene que encerrarse cada cierto tiempo, consigo mismo, ¿no? Es decir, alguien que ya tiene una experticia en encierro. Eso es lo primero. Y me gustaría preguntarte, tú como escritor que has tenido que voluntariosamente, digamos, encerrarte para escribir, ¿qué aprendizaje has sacado de ese encierro y qué puede traernos el encierro? Que puede para muchos resultar claustrofóbico, asfixiante, pero que sin embargo puede tener también dimensiones positivas. Sí, pues los escritores somos profesionales del encierro, voluntariamente sí. Decidimos estar enclaustrados y cada libro es el testimonio de una soledad. Se necesitan muchas horas en soledad para escribirlo, pero la gran paradoja de la lectura y de la escritura es que es una soledad misteriosamente compartida. Cuando lees, estás en contacto con una mente de otro tiempo o de otro país, y lo mismo ocurre cuando escribes. Yo creo que ahora es un momento para aquellos que no necesariamente quieren estar ante una hoja escribiendo, como le pasa a los que nos dedicamos de tiempo completo a esto. Pues yo creo que una buena oportunidad es la de ser lectores, y creo que hay muchas experiencias previas que nos revelan que la lectura le salva la vida a cualquiera en momentos extremos. Cuando estás en la cárcel, cuando estás enfermo, inmovilizado, cuando naufragas en alta mar y aparece un libro en la barca, el hecho de que puedas leer algo realmente te salva de la locura. Por eso yo he dicho que la lectura es como el paracaidismo. En circunstancias normales, solo algunos espíritus arriesgados lo practican, pero en circunstancias extremas le salvan la vida a cualquiera. Y yo creo que ese es el paracaídas que nos puede ayudar ahora. El de la lectura es algo realmente extraordinario, y es esta soledad compartida que podemos tener. Estoy conversando con Juan Villoro, escritor mexicano, narrador, ensayista, aquí en El Jardín. Tú también, en el mismo ensayo, en el capítulo La Mente y el Mundo, dices que los escribas mayas, a los cuentistas becados del presente, el trabajo de inventar a solas cumple una necesidad social. Una especie dotada de razón necesita otorgar sentido al arbitrario entorno. Y citando al antropólogo Roger Bartra, que dice que la cultura es el almacén de memoria que forma parte orgánica de la especie y permite supervivencia. De alguna manera, es una suerte, el ser humano ha creado un exocerebro, ¿no? Sí. Y tal vez ahora, en este, la gente se queja de que no tiene tiempo para leer, de que está absorbida por múltiples. Curiosamente, deberíamos tener más tiempo por la tecnología, y paradójicamente nos quejamos de que tenemos menos tiempo, ¿no? Y entonces, hoy día, en estos días de repliegue, de cuarentena, este exocerebro debiera trabajar más, así como Boccaccio escribe el Decamerón, y como uno podría indagar muchos libros que han surgido en periodos de catástrofe, de peste. Tal vez estemos en un momento en que van a surgir nuevos relatos y en que va a tener que trabajar más y tener un papel más importante en nuestra cultura, en nuestra vida. Sí, el ser humano le debe su supervivencia al uso del cerebro. Y así como hay animales que tienen un exoesqueleto, la langosta, por ejemplo, que está protegida por fuera, así nosotros como especie hemos creado un exocerebro, que es la cultura. No podíamos almacenar en nuestra mente todo lo que se ha inventado, todo lo que se ha pensado, todo lo que se ha desarrollado, y para ello hemos creado los archivos, las hemerotecas, las bibliotecas, las computadoras, es decir, todos los grandes reservorios y depósitos de la memoria. Entonces, este archivo no es gratuito, es parte de nuestra supervivencia como especie. Necesitamos tener un cerebro ampliado. Y entonces, ahora, como muy bien dices, esas redes cerebrales, pues nos permiten conectarnos aunque no estemos presencialmente con los otros. Entonces es una buena manera de aprovechar que no necesitamos estar al lado de una persona para dialogar con ella o para saber lo que piensa, sino que podemos acudir a los libros, podemos acudir a internet, ya, a tantas otras maneras de entendernos. Entonces efectivamente yo creo que ahora es el momento en que el exocerebro, es decir, la cultura, trabaje horas extra. Juan, veo que estás con una biblioteca detrás tuyo. Ese es otro jardín, ¿no es cierto? La biblioteca también es un bien dicho tipo de jardín, ¿no? Alguna vez parece que recorrí esa biblioteca tuya en una entrevista que te hicieron en un programa que se llama El Librero. Así que me acuerdo haber recorrido algo y tengo algunos recuerdos de estuve muy atento a los libros que sacabas, partías con Borges, etcétera. En esta biblioteca, en tu propia biblioteca, desde la que estás compartiendo esta conversación con nosotros, me gustaría hacer un recorrido contigo de libros que podrían ser interesantes y significativos para esta crisis. Aquí tengo en mis manos, por ejemplo, bueno, lo que se ha hablado mucho, he estado releyendo y se ha hablado mucho, La Peste de Camus, en un libro. Te voy a nombrar algunos y después podemos detenernos en ello. También me puse a releer este libro bien escalofriante y bien impresionante de Cormac McCarthy, que es La Carretera, que seguramente lo conoces, que tiene que ver también con un padre y un niño que recorren un mundo devastado en apocalipsis. Bueno, el de Camerón de Boccaccio, tengo acá, y tengo también, de los que alcancé a tomar antes en la biblioteca de venir aquí al jardín, El Húsar en el Tejado, de Georges Jeannot, sobre una peste en Italia, que es un precioso libro. A ver, dime si algunos de esos te hacen un eco, y si no, ¿qué libros te gustaría releer o podrías recomendar a otro lector que te esté escuchando acá en Chile, que pueda ser interesante para iluminar este momento? Bueno, todos esos libros desde luego son muy significativos. Yo creo que La Peste de Albert Camus se vuelve a leer una y otra vez. En México tuvimos en 2009 el surgimiento de la gripe A, que durante algún tiempo incluso se bautizó como la gripe mexicana, y entonces esto fue un momento muy dramático. No tuvo tantas consecuencias como esta pandemia, pero para los mexicanos fue algo muy significativo. Entonces ahí volvimos nuevamente a leer La Peste de Albert Camus, en donde él dice casi hacia el final del libro algo que me parece muy profundo para estas circunstancias, y es: ¿por qué tenemos que esperar a ciertos cataclismos y a ciertos momentos límite para que el ser humano pueda entender verdaderamente quién es? Es decir, estas son oportunidades de replantearnos, de hacer un examen de conciencia, y eso para mí pues es muy, muy importante. Desde luego, como una lectura asociada con este tema, está el Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe. Él vivió la peste de niño y la recordó mucho tiempo después como una crónica. Y quisiera yo decir también que gracias a ese libro, creo que él se preparó para escribir el más conocido de sus libros, que es por supuesto Robinson Crusoe, la historia de un superviviente en una isla. Eso me parece a mí muy significativo. Entonces, el hecho de que alguien que sobrevivió a la peste luego escribe la gran novela de un superviviente, ¿no? Y así podríamos ir pensando en libros de Gabriel de Mestre, por ejemplo, Viaje en torno a mi habitación. Yo creo que pocas cosas son tan ricas como el cuarto donde nosotros estamos, porque todo él está cargado de reminiscencias. Si nosotros nos fijamos en cada papelito, cada recuerdo, cada detalle, esa es la historia de una vida. Por eso, en el libro que tú mencionabas ahora y que se publicó ahí en Valparaíso, La Pasión y la Condena, es el viaje en torno a una mesa de trabajo, porque finalmente la vida de un escritor ocurre en un espacio inmóvil. Creo que los escritores admiramos, por ejemplo, muchísimo a los pintores y los envidiamos, porque cuando entrevistan a un pintor, entrar al estudio de un pintor es fascinante porque está lleno de manchas coloridas, vemos cómo lucha con la materia y tiene este diálogo con cada uno de los elementos. En cambio, la vida de un escritor es la de alguien que está perdiendo el pelo ante el teclado y no pasa nada más que eso, ¿no? Claro. Pero ese mundo también puede ser fascinante, por eso el de Gabriel de Mestre me interesa mucho. Bueno, y en clave personal, también tú mencionabas mi libro El Apocalipsis Todo Incluido, que ese es un viaje turístico al apocalipsis, porque ya ves los programas que existen en donde uno paga y todo está incluido, y esta es una historia irónica sobre el apocalipsis maya, que ocurrió también hace unos años y que se pensaba que el mundo iba a acabar porque los mayas habían profetizado una alineación de planetas, que era una alineación real, ellos eran grandes astrónomos. Entonces mucha gente dijo, digamos, profetas New Age, dijeron, si la alineación que los mayas profetizaron sucede y vemos que sí está sucediendo, entonces también se acaban los tiempos. Claro, los mayas eran más listos y sabían que se acababa una era, no todo el tiempo. Entonces es un viaje a México en donde se va a acabar el mundo, pero como sabemos no se acabó y yo espero que tampoco se acabe este mundo. ¿Esa antología por quién está editada? Porque a ver si podemos buscarla en internet o encargarla, probablemente puede llegar el que quiera pedirla después de escuchar. Sí, el Apocalipsis, todo incluido, se ha editado en distintas editoriales de América Latina. En México está editado en Almadía, se consigue en Almadía. Estoy con Juan Villorro, él en su jardín biblioteca, yo en este jardín en Santiago de Chile, en la Finisterrae, aquí en el fin del mundo, donde el virus llegó, de todas maneras. Es cierto que el mundo, como tú decías al comienzo, la civilización ha sufrido, Occidente, pestes, embates de pestes periódicas, podríamos decir, ¿no? Hablaste de la gripe española. La peste negra resulta más emblemática porque también parte nace por el norte, por Italia. Y de alguna manera, en ese siglo, el mundo también era global. Era un tipo de globalidad, distinta a la nuestra, pero era un mundo unido por el comercio, el intercambio. Sin embargo, lo que diferencia tal vez esta pandemia es la velocidad con que se expande. Es decir, una peste que antes se demoraba un año probablemente en hacer todo ese recorrido territorial, hoy día se puede demorar semanas o solo meses en llegar a todas partes del mundo. Entonces, eso es lo que llama tal vez es un elemento de la fragilidad de nuestra globalidad que habría que pensarla. ¿Cómo seguir conectados pero ser menos vulnerables de lo que hemos sido? Porque si hay algo que nos sorprende a todos es ver a todos los gigantes, un país como Estados Unidos, a las grandes potencias, a la Unión Europea, a países como España, Italia, casi de rodillas ante una epidemia como esta. Es decir, la vulnerabilidad, la fragilidad del sistema global y de los sistemas políticos, para mí por lo menos me ha resultado impresionante. Me gustaría una reflexión sobre eso. Sí, mira, yo creo que la crisis revela que no es lo mismo estar conectado que estar unido. Tenemos conexiones para transferencias bancarias, tenemos conexiones de vuelos, tenemos conexiones de todo tipo y es parte de esta velocísima propagación de la pandemia. Pero al mismo tiempo, ¿qué tan unidos verdaderamente estamos? Hemos celebrado aniversarios ya de la caída del muro de Berlín, del fin del socialismo realmente existente. Se pensó que lo que había pasado con la guerra civil española y esta idea de las dos Españas habría acabado para siempre. Y vemos que una y otra vez regresan los nacionalismos, regresan las polarizaciones, regresan las divisiones, el miedo al otro y la exclusión de los diferentes. Entonces, el planeta tampoco está suficientemente unido. Entonces, si queremos tener un planeta conectado, yo creo que una lección es que tenemos que tener un planeta solidario, solidario en un sentido de unidad y donde entendamos que la suerte de todos es la suerte de cada uno de nosotros. El lema de la Comuna de París viene a cuento, decía, o todos o ninguno. Es decir, no se pueden salvar solo unos y que los otros perezcan. Entonces yo creo que esa es la idea que debemos desarrollar, más una idea de comunidad que una idea de sociedad. Los sociólogos suelen diferenciar esto, sociedad, Gesellschaft, decía Max Weber, comunidad, Gemeinschaft. Entonces, la sociedad es ese conjunto de normas compartidas, normas neutras, que cada uno de nosotros, como individuos, debemos acatar por igual. Es una especie de unión, ¿verdad?, de los individuos para un pacto común cívico. Pero la comunidad va más allá, la comunidad hace que el destino de uno sea el destino de todos, que lo que perjudica a una persona perjudica a la comunidad en su conjunto, pasa por valores y sentimientos compartidos. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que recapacitar mucho. Es bueno que estemos conectados, pero no estamos unidos. Ahí es donde nosotros no estamos teniendo respuestas comunes. Donde esto se ha visto muy fuertemente, lo que tú dices, es en Europa. Italia y España se han sentido abandonados por los otros países por la respuesta que le han dado a la situación económica, bueno, respuesta que han dado algunos tecnócratas o economistas, ¿no? Tienen la sensación de que los países más fuertes los abandonaron en el momento más crítico, al punto de que hay algunos que están planteando que o enfrentamos esto en forma común y salimos adelante, o la Unión Europea se va a partir, se va a fragmentar y se va a acabar la Unión Europea si es que no logra sostener esta idea que tú dices de comunidad profunda, de afecto societatis entre países y de solidaridad entre países. ¿Qué te parece eso que ha pasado en Europa? No, es muy alarmante. Además, también pensemos en lo siguiente: España e Italia son la puerta de entrada de muchísimos migrantes del Mediterráneo que vienen de países mucho más pobres. Entonces, el destino de esos países pobres, trágicamente, es también el destino de Europa, porque llegan los migrantes muchas veces después de haber estado vagando durante años tratando de llegar, y se convierten en personas subordinadas, si acaso se les da trabajo, personas explotadas. Y no entendemos lo siguiente: para que lleguen estos barcos llenos de gente que arriesga la vida a las costas de Europa, algo tiene que estar mal en otro sitio, y eso que está mal también es parte de la vida europea. Entonces, el tema de origen es desde el principio, desde el punto de partida. Entonces, en este planeta interconectado, tenemos que ir a los orígenes. En ese sentido, tenemos que ser radicales. Radical viene de raíz, llegar a la raíz de los problemas. Entonces, vemos nosotros que hay un problema en África, y ese problema repercute en el sur de Europa, y vemos que el sur de Europa más desfavorecida no cuenta con el apoyo de la Europa más próspera y rica, que es la Europa del norte. Entonces, justamente ahí es donde se ven estas fracturas, ¿no?, que nos hablan de un planeta interconectado, pero un planeta totalmente escindido, dividido. Hablamos de un planeta, pero hablemos de nuestro continente, América Latina. Unir América, decía Bolívar, es más difícil que arar en el mar, en un momento de escepticismo y desesperanza. Pero podríamos decir lo mismo de América Latina. Es decir, no sé cómo nos ha pillado esta crisis, pero nos da la impresión de que hay aquí una América Latina unida, enfrentando el unísono de esta crisis. Y eso lo encuentro decepcionante. No sé qué te parece a ti. No, desde luego, América Latina siempre tiene movimientos pendulares, ¿no? Y hay un grupo de países que son países más progresistas, o son países que van más hacia una política socialdemócrata o incluso un populismo de izquierdas, y otros países que apuestan más por una política neoliberal, desarrollista, etcétera. Y los países se alternan y van cambiando en estos dos péndulos, pero rara vez vemos una política verdaderamente continental. Yo creo que esta epidemia nos está llamando la atención. Es decir, no podemos darnos el lujo de estar aislados y de no tener políticas comunes. Yo creo que esto es muy importante. Tenemos que establecer políticas comunes muy significativas, políticas básicas, y desde luego América Latina tiene una deuda. Hablo también de mi país. México suele ver mucho más a Estados Unidos que de lo que ve hacia América Latina. México tiene este complejo de hermano menor que tarde o temprano va a ser favorecido por el hermano mayor, y entonces nosotros no vamos a las cumbres latinoamericanas, no tenemos una política verdaderamente continental, y ahí hay un déficit muy grande por parte de México en lo especial, y sobre todo hacia Centroamérica, ¿no? Estoy conversando en el jardín con Juan Villoro. Vamos a hacer una pausa. Él está en el DF, yo estoy aquí en Santiago de Chile, pero estamos unidos por el idioma, estamos unidos dentro de un mismo continente, una misma comunidad, y reflexionando desde la literatura, desde las humanidades, desde el humanismo, por decirlo de alguna manera, enfrentando esta crisis, tratando de ir más allá de este bombardeo informativo y mediático que están recibiendo los ciudadanos, casi tóxico, diría yo, ¿no?, de curvas algorítmicas, de aumentos de casos, declaraciones de político. Y creo que este es el momento del pensamiento, de la reflexión, del pensar meditativo, ¿no?, y no solamente el pensar calculante. Vamos a una pausa y regresamos. Juan, espérame un segundito y ya volvemos. Gracias. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital. Pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Veramonte Reserva, nuevos aires, nueva imagen. Y Conservatorio de Música Universidad Mayor, admisión 2020. Estoy con Juan Villorro, escritor mexicano, narrador, ensayista, autor de teatro, columnista en distintos medios, entre ellos el diario La Reforma, si no me equivoco. Le hemos leído y hemos seguido sus columnas, sus textos, sus ensayos. Él ha estado en Chile varias veces, en varias oportunidades, y estamos tratando de hacer una lectura de esta crisis global, de esta pandemia. Algunos hablan de catástrofe, bueno, hablábamos de que hay visiones más apocalípticas de lo que viene, otras no. Y quiero seguir profundizando desde la mirada más tal vez literaria o del humanismo. Hablábamos de novelas que de alguna manera nos pueden iluminar nuestro presente. Tú citabas La Peste, citabas la novela del texto de Daniel Defoe, también citabas a Gabriel Demestre con ese sugestivo título Viaje en torno a... Esas son textos que de alguna manera, así como hablamos del de Camerón y otros libros más. Pero también la literatura sirve, han dicho algunos, para evadirnos, en el buen sentido de la palabra. O sea, si uno piensa, por ejemplo, no sé, pienso en Tolkien, quien estuvo en la Primera Guerra Mundial, quien vio el horror de la Primera Guerra Mundial, e inventa una mitología, inventa un mundo, le regala a Inglaterra, de alguna manera, una mitología a través de El Señor de los Anillos, que es, pienso yo, una de las posibles lecturas, es justamente buscar a través de la imaginación, esa facultad que los románticos consideraban la primera de todas las facultades, una manera de evasión, pero también una manera de encontrar en el mundo imaginario, en el mundo fantástico, claves para la realidad, que a lo mejor un realismo no nos darían. A ver, hablemos un poco de eso, de la literatura como evasión. ¿Qué te sugiere eso, Juan? Sí, mientras hablabas, Cristian, me venía a la mente una novela extraordinaria de ciencia ficción de Stanislav Lem, el escritor polaco. Ah, me encanta, polaco, me encanta, me que encanta. Tarkovsky llevó al cine de manera sí. ¿No? Esta novela es Solaris y tiene que ver exactamente con lo que estás diciendo tú, porque él vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió el gueto de Varsovia, y ante los horrores del presente, él quiso evadirse en un mundo imaginario y en un lugar totalmente diferente. Entonces concibió este planeta donde hay una especie de océano inteligente, es una criatura perceptiva, y ahí él creó un mundo para no estar metido en el mundo que le constaba y que era un mundo de terror y de destrucción. Y sin embargo, un detalle muy curioso de Solaris es que el protagonista, el ser humano que ha llegado tan lejos, este expedicionario que va de un planeta a otro, tiene un pequeño talismán. Y ese talismán son las llaves de su casa. Está muy lejos del mundo del que partió. Probablemente ese mundo ya no existe porque ha viajado en una dimensión espaciotemporal distinta, pero quiere sentirse como Ulises, como el primer viajero, unido, atado a lo más importante, que es su casa. Entonces, eso es, yo creo que habla de este viaje de ida y vuelta, ¿no? Nos evadimos, pero nos evadimos para regresar a lo que somos. Conquistamos otro planeta o llegamos a otro planeta, pero ahí atesoramos como nunca las llaves que dejamos en el planeta Tierra, las llaves, o más bien las llaves que llevamos del planeta Tierra, que son las llaves de nuestra casa. Eso, qué hermosa referencia, es una magnífica novela, y la película de Solaris también me gusta mucho. Bueno, me gusta mucho eso me recuerda un texto de un narrador chileno que no es tan conocido, que falleció hace poco, Óscar Bustamante. El libro se llama El jugador de rugby, y es un joven, y es su vida, es autobiográfico esto, que es enviado a un internado en Inglaterra. Su padre lo ha nombrado embajador, él venía del mundo campesino rural de Chile, la zona central del Maule, Y la primera escena es él entrando a un colegio inglés, a un internado, y tiene la mano en los bolsillos este niño, y adentro de los bolsillos tiene unas piedrecitas que sacó del río que es el río fundamental de su infancia. Así parte la novela, con ese niño aferrado a esas pequeñas piedras, como tú hablabas recién de las llaves. ¿Cuáles son tus llaves, Juan? ¿Cuáles serían tus llaves? Bueno, las tengo aquí, mira, las saco de inmediato para mostrarlas. Las llaves tienen el escudo roto de mi equipo de fútbol, el equipo Necaxa, está roto el escudo como mi corazón, porque es un equipo que nos ha dado realmente mucho que sufrir a los aficionados. Y yo suelo frotar las llaves pues para tratar de inspirarme, esperando que las llaves abran cerraduras de la imaginación. Entonces las tengo siempre presentes, son un vicio que tengo. Por eso la imagen de Stanislav Lem me pegó tanto. Tú citaste a Tarkovsky. Tarkovsky tiene otra película que se llama El Sacrificio, que es su testamento, que es una película apocalíptica en un cierto sentido. Es un momento en que está a punto de tirarse la bomba atómica. Es un grupo de gente que está retirado en la casa de un profesor de teatro, y el protagonista en un momento se arrodilla en su pieza y le pide a Dios que salve al mundo y que le entrega todo lo que tiene, ¿no? Y eso, finalmente la salvación viene, no se tira la bomba atómica, estamos en el momento pic de la Guerra Fría, y finalmente él quema su propia casa, hace un acto de sacrificio. Y un poco la reflexión de Tarkovsky es que nuestra civilización occidental ha perdido la capacidad del sacrificio, fondo de lo que significa eso. Tal vez un mundo más individualista, tal vez un mundo que tiene el símbolo del sacrificio, que es el símbolo de Jesús en la cruz, digamos, el símbolo central del cristianismo, pero que en la realidad ya nadie quiere sacrificarse por nada ni por nadie. Sí, yo no haría una apología del sacrificio y de regresar a que aquello que valoramos mucho, incluidos nuestros seres queridos, sean ofrendados para pacificar el cosmos, ¿no? En México, los pueblos pánicos solían acudir a los sacrificios humanos, y muchas veces se ha visto esto como un gesto exclusivamente cruel. Y por supuesto que no era solo eso, porque en la economía del cosmos que tenían los mayas, los aztecas, ante las hambrunas, las plagas, las epidemias, las sequías, la manera de pacificar el mundo, el cosmos, era ofrendar no algo que no importara, sino por el contrario, lo que más dolía sacrificar. Por eso justamente se trataba, ¿no?, de una víctima propiciatoria para poder pacificar la cólera de los dioses. Entonces había un sentido. Yo me pregunto muchas veces, al ver las escenas de la guerra en relación con el narcotráfico aquí en México, si esa violencia tiene algún sentido. No la tiene. La violencia de los mayas, de los aztecas, era una violencia ritual. Por supuesto, yo no quisiera volver a eso, pero podemos pensar, digámoslo así, en sacrificios leves. Podemos pensar en prescindir de ciertas cosas. ¿Hasta dónde realmente lo que tenemos o lo que queremos es necesario? Yo creo que aquí podemos poner en perspectiva muchísimas cosas y decir, hay circunstancias mucho más valiosas que nuestras posesiones. Vivimos ante el dios del consumo, pensando en marcas, en adquisiciones, en nuevos modelos, ¿no? Y yo creo que también este es un momento de decir, podemos conformarnos con menos y vivir mejor. Volvemos a la idea de desacelerar, ¿no? Es decir, desacelerar y esencializarnos. Yo creo que eso es siempre un ejercicio espiritual. Tú tienes cuatro cosas, deja una. Todos podemos prescindir de algo, y yo creo que eso es sano, dejar algo. No lo más valioso, no lo más importante, sino lo superfluo. Y creo que si somos sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos muchas cosas superfluas, ¿no? Como esas fibras sintéticas que ya tienen 2% de algodón y todo lo demás es sintético. Así nosotros tenemos muchas cosas superfluas. Despojémonos de eso. Yo creo que esta es también una muy buena oportunidad para pensar en las cosas que son prescindibles en nuestra vida. Juan, estoy conversando con Juan Villoro, escritor mexicano, narrador en directo aquí en Desde el Jardín, él en México DF y yo aquí en Santiago de Chile. Tú hablabas de cine, de película, hemos hablado de novelas. Me imagino que te gusta el cine, no sé si eres cinéfilo o no. Sí. Y tal vez sería interesante buscar alguna película emblemática. Hablamos, yo te cité ahora El Sacrificio, Solaris, bueno, también es una película a partir de la novela de Lem. A algunos les gustará más la película, a otros más la novela. Del cine, ¿a qué película te gustaría revisitar o compartir con nosotros que valdría la pena revisitar y que pudiera darnos también luces para lo que estamos viviendo hoy día? Yo pensaría en Hasta el fin del mundo de Wim Wenders, que es una película muy interesante, que habla de un planeta interconectado totalmente, porque es una historia que va por muchos planos, en muchas realidades, y que también habla de un planeta amenazado, pero donde se puede resistir nuevamente a través de la idea de comunidad, de pequeños grupos en este caso, y yo creo que es una película muy ilustrativa esta de Wim Wenders, Hasta el fin del mundo, que además tiene pues una de las mejores pistas sonoras de la historia del cine. A mí sería yo creo que una recomendación para verla una vez más, o para verla por primera vez quien no la haya visto. Y a propósito de Wim Wenders, me acordé de Las alas del deseo, escrita en pleno momento, también de alguna manera en Guerra Fría, en el momento en que va a venir la caída del muro de Berlín. Wim Wenders con Peter Hankin, que hace de guionista, trae a Los Ángeles a la ciudad de nuevo, ¿no? Los Ángeles que tienen nostalgia de la realidad humana y descienden sobre la ciudad. De alguna manera, nuestro mundo, que es un mundo científico, un mundo racionalista, somos herederos, ¿no? Nuestro continente es un mundo que vive más en lo irracional, muchas veces más adentro de ese inconsciente tradicional, de símbolos, de cultura, y esa es la riqueza de la cultura popular. Pero todos los países desarrollados, de alguna manera han ido cortando el nexo con ese mundo más mágico. Ese mundo, hay un Patrick Harpur que ha escrito varios libros sobre esto, sobre lo que llama la realidad daimónica, la realidad de los daimones, pienso en el mundo celta, que está lleno de estas figuras que Yeats rescataba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué manera ese mundo, primero saber si ese mundo te interesa, ese mundo del imaginario, del inconsciente colectivo, el que hablaba Jung, ¿no? ¿Y qué lugar puede ocupar el mundo hoy? Porque hoy día se empiezan a despertar las fantasías del apocalipsis, de las pestes, de los castigos divinos. Claro, uno dice son supersticiones, pero uno puede despacharlas así nomás, son parte de una dimensión humana que ha sido muy importante en la cultura, en el arte, etcétera. Bueno, has tocado muchísimos temas. Yo creo que Sí, yo sé, sí. una de las cosas más interesantes, Cristian, de la percepción de la realidad es que el mundo es mágico. La gente cree que Gabriel García Márquez, que por cierto tiene otra novela sobre el tema, El amor en Sí. los años del cólera, ¿no? Sí, sí, En sí. los tiempos del cólera, la gente piensa que García Márquez tomó la magia de lo sobrenatural. No, la tomó de la realidad. Yo creo que una de las grandes lecciones de cualquier persona que vea la realidad con detenimiento es que la realidad tiene estas dotes de magia. Hablábamos de un planeta interconectado. Yo hace tiempo escribí una historia que se llamaba El gol más largo del mundo. Es Sí, una sí, sí, crónica sí. y que trataba de un balón que salió del tsunami de Fukushima en Japón y llegó hasta las costas de Alaska. Casi un año después, el balón llegó a una portería, digámoslo así, en una playa de Alaska, y ahí además lo encontró una persona, tenía caracteres japoneses, pudo saber de quién se trataba y devolvió el balón a su propietario, que era un niño japonés. Entonces, si eso no es mágico, yo me pregunto qué lo es, ¿no? Un balón que puede atravesar el océano, ser rescatado por una persona que la recibe y que se lo lleva de regreso. Hay muchas circunstancias de lo real. Hay esta parábola china, ¿verdad? De que el aleteo de una mariposa puede cambiar lo que ocurre al otro extremo del universo. Y es lo que estamos viendo con el virus, ¿verdad? Aleteo de una mariposa en China y cambia lo que pasa en el mundo. Y quisiera conectar esta condición mágica del mundo con algo que también me parece muy importante, que es el peso de la mortalidad humana, que por supuesto es una desgracia para todos nosotros el hecho de que tengamos que enfrentar la muerte. Y tú mencionabas Las alas del deseo, la película de Wim Wenders, con un guión que él escribió junto con Peter Handke. Y ahí un ángel, protagonizado por Bruno Ganz, decide ser mortal. Se cansa de su inmortalidad, como en el cuento El Inmortal de Borges, se cansa de esa reiteración en donde no hay compromiso y no hay verdadera decisión, no hay sensación de límite, y decide ser humano, opta por esa difícil condición frágil del que tiene un destino que no puede perdurar. Y él prefiere ese destino, como también el inmortal de Borges, que pasa por un río que concede la vida eterna y se da cuenta de que eso no tiene ningún sentido, porque la vida no es plena si no puede terminar. Y yo creo que esta epidemia nos lleva a eso, al peso de la mortalidad, a la importancia que tiene la vida, porque la vida es frágil precisamente, parece paradójico, pero justamente de los límites de la vida surge la importancia que debemos darle. Y también esto es algo mágico. Y quizás, preciosa tu reflexión, me dieron ganas de volver a leer ese cuento, lo vamos a recomendar, bellísimo y extraordinario el cuento El Inmortal de Borges. Quiero agradecerte, Juan, por haberte dado este tiempo, en este tiempo distinto que se ha abierto en medio de esta pandemia. Me quedan muchas cosas resonando de esta conversación y para mí es de tenerte aquí en mi jardín y de poder yo estar infiltrado ahí en tu biblioteca. Muchas gracias, ha sido un gusto, Cristian. Hasta luego y saludos a todos los amigos de Chile. Un gran abrazo, Juan, y a todos los amigos mexicanos. Otro también un gran abrazo. Gracias. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5. Una presentación de Veramonte Reserva. Nuevos aires, nueva imagen. Y Conservatorio de Música, Universidad Mayor. Admisión 2020.